of my defenses down. Your camera looks to me with its x-ray vision, and all systems run the ground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. Every word I intended to speak winds up locked in the up. This is Mr. V from Soul Channel Music, Music for Tomorrow in New York City. And right now, you're listening to Hernando Cepeda. Right here in the mix. Flashback. What you want, baby, I got. What you need, you know I got it. All I'm asking, all I'm asking.

Catch me now, I'm falling.

to the 80s.

Todos los clásicos, todos los géneros, en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo. Rock, flashback, clásicos con estilo, Veracruz Estéreo. Flashback. Let's go.

Estás escuchando Flashback Digital, clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. Flashback. Scrolled on your empty face. Flashback Show. You got a man? Thank you.

listening to the 80s Flashback Show. Cada fin de semana, desconéctate de la rutina y escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital. Clásicos con estilo. Flashback. DJ Hernán Acevedo. Flashback. Hernán Acevedo. Your destination is the brightest star. You know that you will be jamming into the big door. Estás escuchando Flashback Digital, clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. Quarter to 3. When they play their music, ooh, that modern music. Start again. worthless and weak. You do nothing, you earn nothing. You're sitting here all day and play that sick, repulsive, electric twanger. Thank you for listening. Goodbye. Desde el eje cafetero escuchas Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91, clásico siempre. May I have your attention, please? Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Atención, este programa no es apto para menores de edad. Escúchelo con un adulto responsable y disfrútelo. Así es. Hola, bienvenidos. Aquí comenzamos esta edición de Retro Mix, la número 39 para este sábado. Fin de semana. Se acerca la semana mayor, a propósito, la Semana Santa y puente incluido antes de ella. DJ John W les acompaña aquí en los decks. Y luego de Flashback preparados. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. 35 años. John W., un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Así que... Esta es una de las partes, momentos que más nos gusta de este programa, saludarlos. Esperando que todos estén muy bien. Afortunadamente en Medellín hoy tenemos buen clima. En la tarde algo de frío, bueno, el día miércoles, el jueves, incluso hasta ayer viernes. Bastante frío en la noche, apenas para estar bien acompañados, arropaditos. Pero hoy es un día para que ustedes celebren, disfruten. Estamos coronando otra semana sin el coronavirus. Afortunadamente los que no tenemos o no nos hemos contagiado. Bueno, ya viene la vacuna, afortunadamente, para los que somos menores de 50. Amigos oyentes, bienvenidos. Gustavo Roldán está en la dirección. Desde Medellín, Colombia, les saludamos para el Eje Cafetero 91.1 FM y para todo el planeta en www.veracruzestereo.com. Además, también en la aplicación de Play Store de Veracruz Estéreo, en TuneIn. Además, una gran cantidad de opciones para que nos lleven a todas partes. Aquí en Google, por ejemplo. Bueno, esta es la radio del presente y del futuro. Yo escucho Veracruz Estéreo en mi celular. Y este programa seguramente también lo escucharé conectado a un buen sonido para disfrutar de estas super mezclas del pasado con el sonido de hoy. Una opción, mytuner-medio-radio.com o radio.com. Igual también en esta dirección, onlineradiobox.com, en radios.com, radios-colombia.com. Bueno, una gran cantidad de opciones. Damas y caballeros, estamos felices de estar nuevamente con ustedes aquí bailando al ritmo de Retro Mix y luego de Flashback, que volverá mañana 9 a.m. hasta las 11 con Hernán Acevedo, ya recuperado. Saludos a la gente que está de cumpleaños. Aquí vía Facebook nos ha escrito un amigo que celebró esta semana su cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Así es, para Gustavo Ortiz y la gente de Asados y Asados, un feliz cumpleaños, papá, esta semana de celebración. Happy birthday to you. Happy birthday. gente está conectada con nosotros vía WhatsApp, en Facebook, Instagram. Esto es Retro Mix. Vamos a echar un vistazo aquí a los saludos antes de entrar con la música. Agradecimientos a la gente que está conectada con nosotros como cada 8 días en Cartagena. Oscar Gómez. Don Oscar Gómez Pineda, oyente fiel de ese programa. Una bienvenida especial también para la gente que está conectada con nosotros en Miami vía Tuning Radio. Isabel Ramírez, muchas gracias por el saludito, un abrazo. Te esperamos en Medellín. Welcome here. En los 90s hicimos parte de una emisora llamada Radio Activa y ahí estaba Juan Alejandro Cuartas. También un saludo especial. Una autoridad musical, un super DJ en Popayán, Hugo Toshira Lora. Qué super fiestas las que hacen allí. Gracias, Hugo. Un abracito, papá. Feliz Día Internacional del DJ, a propósito. Otra super amiga de esta estación, Olga Espinosa, un abrazo. Lina María Quiseno, la gente de Teleantioquia conectada con Retromix. En México, Maleni Navarrete, un abracito. Don Alonso Zapata Montoya, gracias. Mau Muñoz, también bienvenido a este programa, la gente de DJs at Work. En Cartagena, Don Mario Cañate Shink. Nuestro Community Manager, Omar Besa. Hernán Franco, esta semana también estuvo de cumpleaños. En la ciudad de Cali, Jorge Iván Arbeláez. El popular zorro Juan Fernando Betancur. Welcome to the Retro Mix Nonstop Music. Gente que sabe de música, Don Ariel Parra López, la gente de Control Total, Francisco Ramírez, también bienvenido a Retro Mix. Estoy esperando la invitación al almorzar. Chano Velázquez, gracias. Juan Camilo González, como siempre conectado. Hombre, hoy estamos aquí pendientes de la visita de Jaime Rodríguez. Nos iba a acompañar en esta edición producción de Retro Mix, pero no alcanzó por problemas de trabajo. Lo esperamos el próximo sábado en este estudio. Claro que sí, bienvenido. G-Mix. Y su señora Natalia. En Miami, Juan Gonzalo García Pavoni. Eso. Don Tito López, ahora radicado en México. Viviendo, bueno, 2 pensiones, creo. Una persona que sabe mucho de House, Will Rodríguez. También una bienvenida especial, mucho feeling además. Juan Diego Latorre. El metro está en camino. Claudita Pinzón Vázquez. En México, gracias a nuestro amigo Jorge Villar. Estoy pensando seriamente.